Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Muy buenos días, estimados radioescuchas. Bienvenidos a un programa más de Ingenio, la manera inteligente de transformar, que como ustedes ya oyeron, produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Y fíjate que Sandra Mireya Gómez Cuadros, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días a todos los que nos están escuchando. Pues fíjate que el ingenio a mí me da mucho gusto, pero hay muchos proyectos actualmente en varias partes. Nos ha tocado eventos internacionales, nacionales, en donde se está reconociendo que el ingenio precisamente es una de las características que ha ayudado a nuestro planeta al desarrollo. Al desarrollo, avanzar. Gracias al ingenio que sí. El hombre fue descubriendo los materiales, usando nuevos materiales. ¿Verdad? A sembrar el campo, la agricultura, cuando se descubrió. Pues fue el ingenio, la observación, ¿verdad? Sí, la observación. Y a ver qué pasa si pongo esto y si quito aquello y demás. En fin, por ahí va. Entonces, pero como dices tú, es el ingenio. Es ingenio, sí. Y nuestro programa de radio pues se llama Ingenio, precisamente por eso, porque tratamos de traer aquí con ustedes un poquito de el ingenio del quehacer académico de nuestros. Los que producen, los ingenieros, son ingeniosos, ¿puede ser? Sí. Así es. De ahí viene, ¿verdad? De ahí viene. Bueno, pues nos da mucho gusto que nos acompañen. Vamos a traer diversas notas que esperemos sea de su interés, que tienen que ver con algunas notas importantes a nivel internacional relacionados con la ciencia y la tecnología, que es elementos fundamentales que han motivado que nuestros países se desarrollen, las grandes potencias sean las grandes potencias, ¿verdad? En fin, la base del desarrollo está en la ciencia y la tecnología. Y por eso queremos promover una cultura nosotros, científica y tecnológica, de usted que nos escucha y que conozca o entienda un poquito el mundo que nos rodea y sacar provecho de él. Y bueno, le traemos algunas notas como, pues, productos energéticos eficientes en la Unidad Económica Europea. Un nuevo material optimiza las pilas de combustible de óxido sólido. Y fíjate, Sandra, un bisturí eléctrico para ahorrar transfusiones de sangre. Eso es interesante. Bisturí eléctrico, fíjate. Y desde luego, pues tenemos en nuestra sesión de la entrevista, siempre tratamos de traerle a una académica, a una persona que nos hable un poquito de su disciplina. En esta ocasión, pues nos va a acompañar, ¿verdad? Un amigo de nosotros, ingeniero. Sí, un ingeniero, el está aquí doctor. Ocupada la maestra Sandra Mireya Gómez con su micrófono, pero se llama el doctor Sergio Alán Moreno Zazueta. Él es del Departamento de Ingeniería Civil y Minas. Su área es el área de la minería. Y fíjate, nos va a hablar precisamente sobre un tema muy importante que a ti te gusta mucho. Sí, así es, Rafael. La minería con responsabilidad social. ¿Qué tal? Un tema. Un tema muy interesante. Muy relevante porque la minería que ha sido seguramente la cuna del desarrollo de muchos países, de hace muchos, muchos años. No recordemos que México pues fue conquistado y saqueado precisamente sus recursos minerales. ¿Verdad, doctor? Sergio Alán, de una vez te presentamos por aquí. ¿Cómo te ha ido, doctor? Muy bien, muchas gracias por invitarme, muchas gracias, Rafael, muchas gracias, Sandra. Buenos días. Pues sí, tienes toda la razón, ¿no? La minería ha sido el motor de las actividades económicas de todo el mundo realmente, ¿no? Sí. Y no deja de ser nuestro país la excepción, ¿no? Fuimos conquistados por los españoles y nuestros recursos extraídos y llevados a España para su aprovechamiento allá, ¿no? Oye, doctor, le preguntábamos alguna vez a un doctor español, que a lo mejor hasta tú conoces, me dice, oye, ¿qué hicieron con tanto oro que se llevaron de nuestro país? ¿Está en España? Dice, no, está en Roma. Muy interesante. Interesante, ¿no? Ese comentario. Sí, el doctor Fernández. Sí, colega tuyo. Sí, colega de compañero de la Politécnica de Madrid. Uh-huh. Sí, es cierto, muchas de las, realmente ellos, los españoles, no almacenaron esos en el oro y la plata, sino era para pagar los favores que el Vaticano les había hecho, ¿no? Fíjate, tanto mineral había en México y se lo llevaron. Tanto así oro, era. Plata. Pues sí, nomás el distrito minero de Pachuca históricamente ha producido el 6% de toda la plata que se ha producido en todo el mundo desde los inicios. Real del Monte, Pachuca. Real del Monte y Pachuca. Entre otras minas, ¿verdad? Sí. y con el tema de la responsabilidad social, durante mucho tiempo estuvo olvidado dentro de la minería, ¿no? Uh-huh. Pero los nuevos empresarios mineros han tomado esta conciencia social y están trabajando con ellos, ¿no? O sea que ya no nada más es sacar dinero, vender su metal y dejar ahí las zonas abandonadas. Platícalos, ¿cuáles son estos nuevos retos y por qué, cómo surge este tema tan interesante, sí, sobre la minería y la responsabilidad social, doctor? Lo que sucede es que frecuentemente la minería era la creadora de los pueblos fantasmas, ¿no? Es decir, llegaba la minería, explotaba el yacimiento. Durante la época del boom minero existía un poblado económicamente muy fuerte, pero al momento de terminar la actividad minera, pues a la empresa minera poco le importaba el pueblo. Ellos se iban, se retiraba la fuente de trabajo y el pueblo poco a poco se iba convirtiendo en pueblos fantasmas, que hay muchos en México, ¿eh? Y no nomás en México, en Estados Unidos, en Inglaterra, en España, en Sudamérica, existen pueblos fantasmas mineros. Ahora, la nueva minería lo ve como una responsabilidad social. Si bien sigue siendo el núcleo central económico la actividad minera, se han preocupado por desarrollar otros centros económicos, otras actividades económicas independientes de la minería, para que cuando termine la minería, ellos puedan, este pueblo pueda seguir con el mismo nivel económico que la minería les dio o les impuso. Eso es lo que implica la responsabilidad social, entonces. Sí, no es la idea antigua de la responsabilidad social, de que la minería tenía que poner la escuela, sí, tenía que poner el hospital, tenía que poner el cine. Eso ya es del pasado. Ahora la responsabilidad social se refiere a que el pueblo no muera, a que mientras está la mina, sí, el pueblo sea un pueblo económicamente fuerte, un pueblo, por decirlo de alguna forma, feliz, un pueblo fuerte. Y que esas fortalezas permanezcan una vez que la actividad minera termine, ¿no? Eso es la responsabilidad social actual de la minería, ¿no? Se me hace un poquito difícil de lograr porque se agota la veta y se acaba el trabajo. Sí, pero por ejemplo hay casos muy notorios, sobre todo en Inglaterra, en minas que eran de carbón, donde los dueños de estas minas se preocuparon por establecer actividades económicas independientes del sector minero. Por ejemplo, una maquila, una actividad ganadera, una actividad que no tuviera nada que ver con la minería. Turismo minero, inclusive. Minero, que es impresionante. ¿Sí? Entonces, todo este tipo de cosas hacen que cuando se acaba la veta, se va la empresa minera, pero sí, se quedan las otras empresas, que dan sustento a una buena parte de la población, ¿no? Sí. Entonces, ese es el propósito de la responsabilidad social. Y es tan importante que nuestra próxima convención de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México. Internacional. Es internacional, que se va a llevar en la ciudad de Veracruz. Es una de las 5 más importantes del mundo. El tema central es precisamente este, ¿no? La responsabilidad social. Y tú estás responsable, eres coordinador técnico a nivel internacional de las mesas académicas. Así es, de las mesas académicas de responsabilidad social y relaciones comunitarias. O sea, específicamente de la parte central del tema de la convención, yo formo parte de este comité técnico y soy el responsable específico de estos temas en especial, ¿no? De lo que es responsabilidad social y relaciones comunitarias. Oye, doctor, pero además se oye doblemente interesante, sí, Sandra, porque se dan cita empresarios, programas de los gobiernos de varios países, pero no nada más llegan a hacer negocios, sino ahora también, con estos temas tan relevantes, se van también los mineros, los prestadores de servicio, también con esa cultura, una cultura sustentable seguramente, pero como que va un poquito más para allá, ¿verdad? Sí, el ahora que decías, Sandra, de que es muy difícil lograr este esquema de responsabilidad social, sí, sí es cierto, porque no es una labor solo del empresario minero, también el gobierno juega un papel muy importante, las direcciones generales de minería de los estados juegan un papel muy importante en este aspecto, ¿no? De lograr esta promoción económica, las secretarías de economía, en sí, los gobiernos de los estados, etc. Un ejemplo triste, digamos, lo tenemos en el caso de Cananea, sí, ¿no? Dos años parada. La minera más importante del país, seguramente. Exactamente, y el pueblo o ciudad de Cananea, pues económicamente muerto, ¿no? Sí. O dedicado a actividades no legales, ¿no? Entonces eso es triste, porque hace falta esta conjunción de voluntades de parte de gobierno, de parte de empresarios y de parte de trabajadores para poder lograr esta relación comunitaria dentro del ámbito de la responsabilidad social. Oye, ¿y las universidades también? Dentro de la convención habrá un foro de vinculación universidad-empresa, donde estaremos nosotros los académicos planteando a las empresas mineras nuestras necesidades, ¿no? Y dentro de esas necesidades, pues está este ámbito de una mayor vinculación, de una mayor responsabilidad de la empresa para con la universidad. No nos podemos quejar, porque yo creo que los mineros, por ejemplo, los profesores de minas, tenemos un apoyo del fideicomiso, sí, de técnico de la Cámara Minera, ¿no? A nivel nacional, a ¿verdad? A nivel nacional. Bueno, algunos profesores seleccionados a nivel nacional, no todos los profesores del área, y nos dan un apoyo. Pero yo creo que como todas las cosas, ¿no?, necesitamos más apoyo, no tanto a nosotros como profesores, sino a las carreras en sí. Pero además ustedes, como el doctor Sergio Alán Moreno Zazueta, es doctor, es ingeniero en minas. Él estudió su posgrado en España y tiene una larga experiencia en la prospección y en la evaluación de proyectos mineros. Si alguien, y se ha especializado mucho en la cuestión ambiental y sobre esta cuestión de los aspectos de una minería diferente, ¿verdad? Una minería social, pues. Sí, pero además, bien, tu grupo de gente que compone el área, el departamento de minería, está vinculado siempre con el sector productivo. Sí, para allá iba yo también. De una forma u otra, la universidad, a través del Departamento de Ingeniería Civil, de Ingeniería Química y Geología, se han dado servicios, ¿verdad? Así es. Es una forma como ustedes han logrado establecer esa conexión con el sector minero. Han sido exitosos. Han sido, ¿verdad?, exitosos. Sí, el esquema que nosotros manejamos dentro de la academia, dentro de este convenio, por decirlo de alguna forma, con el Fideicomiso Técnico de la Cámara Minera, es precisamente eso, ¿no? Que los profesores se mantengan actualizados y que sea algo recíproco. Yo creo que ya terminaron los tiempos en que las universidades extendíamos la mano para recibir limosnas, por, sí, decirlo de alguna, ajá, forma, ¿no? Ahora no, ahora estamos dentro del esquema de ganar-ganar y nosotros damos un servicio que le es muy útil y muy necesario al sector y ellos nos dan a nosotros algo que también necesitamos mucho, ¿no? Que es la experiencia profesional, la actualización docente y sobre todo la oportunidad para que nuestros muchachos vean la vida real de la ingeniería. Llegan sus prácticas de campo en problemas reales. Así es, y solucionando y enfrentándose a situaciones 100% reales, ¿no? No teóricas que vemos, los conocimientos que nosotros les impartimos en las aulas se ven plenamente reforzados con la parte práctica. Uh-huh, la parte práctica. Oye, doctor, regresando al tema, la minería con responsabilidad social, doctor Sergio Alán Moreno nos está platicando. Decías tú que hay sectores que van de la mano en este proyecto. Obviamente es una compañía minera, que bien puede ser la de Grupo México, bien puede ser la Zarco, Risco, etcétera. Ahora, la cuestión es que se impulsen proyectos con una responsabilidad social. Decías tú, tiene que ir el gobierno de la mano, el gobierno federal, el gobierno estatal, el gobierno municipal, pero también tienen que ir las universidades, los que pueden aportar conocimiento para generar un ambiente. Tú mencionabas, para tener un pueblo feliz. Sí. ¿Eso qué implica? Pues eso implica que, miren, normalmente cómo se hacía el proceso antes. Uh-huh. La empresa minera que explotaba un yacimiento trataba de mantener un cierto nivel de desconocimiento, digamos, o un cierto nivel de ignorancia de los sucesos que ellos estaban desarrollando para con el pueblo. De tal forma que el conocimiento que el pueblo recibía estaba basado en rumores, en me lo dijeron por ahí, lo supe por acá. Bien. Entonces, la nueva minería con responsabilidad social es una minería compartida. Es una minería que le hace entender al pueblo que el lucrar con el yacimiento, con ese depósito que está ahí, va a ser en beneficio de todos. De todos. ¿Sí? Y les da un pleno conocimiento sin ocultar nada. Ya no hay esos esquemas de confidencialidad que se manejaban antes. Ahora ya todo es transparente, claro. Y eso ha evitado muchos problemas con relaciones comunitarias, ¿no? Uh-huh. De que antes era muy fácil que surgiera un líder que se oponía al desarrollo de la mina y generalmente y tristemente viendo su beneficio personal de él, ni siquiera del pueblo. Y ahora eso se ha evitado, ¿no? Se ha evitado mediante esta transparencia, ¿no? Sí. Entonces, con ello los pueblos están ahora, no puedo decir que deseosos de recibir una mina, porque todavía hay ciertos legados del pasado que nos ponen a los mineros como depredadores del medio ambiente, sí. Pero esto afortunadamente está cambiando, ¿no? Estamos compartiendo con las comunidades por medio de esa vinculación a la universidad, a veces los de la universidad, y no solamente los ingenieros de minas, los sociólogos, los de ciencias de la comunicación, colaboran para crear un proyecto de comunicación. Claro, yo creo que aquí es fundamental la comunicación, el proceso comunicacional y la cultura y la educación de las comunidades que están ligadas a la minería. Y ahí entran pues muchos programas de la Universidad de Sonora. Sí, servicio sí. Social, prestadores de servicio social, evaluación de proyectos alternativos, huertos alternativos, purificación del agua, ¿sí? Energía. Todas esas alternativas las puede brindar el conocimiento, gestionar los gobiernos de los estados. Y lograr un pueblo feliz. Un pueblo feliz, ¿qué te imaginas tú que sea, Sandra? Un pueblo feliz, un pueblo que tenga trabajo, básicamente. ¿Salud? Que tenga trabajo y que tenga salud. ¿Alimentación? Sí, pues en función de lo que perciba. Sí, ¿verdad? Sí. Obviamente. Sería muy difícil, Sergio, ahora que estamos con responsabilidad social, que va a ir más allá en la responsabilidad de la minería, que en un momento dado se generaran empresas que puedan darle valor agregado a los productos obtenidos de las minas. Este sería una no sé, darle más valor al pueblo. Sí, más sería, trabajo. Yo le complementaría a lo de un pueblo feliz, un pueblo que esté orgulloso de sus raíces. Uh-huh. Los pueblos mineros se sienten orgullosos de ser mineros. Lo acabamos de constatar, acabamos de terminar un proyecto muy interesante en Nacozari, de la restauración de los jales mineros de Nacozari. O sea, desperdicios de las minas de hace muchos años. Ahí estaban amontonados en el centro de Nacozari, y ya hemos terminado un proyecto que está en ciernes, la gestión de los ingresos ante Semarnat Federal y ante sedes estatal, para empezar a hacer la obra de restauración. Y en las encuestas que hicieron los muchachos del área de ciencias de la comunicación, se denotó que Nacozari, el pueblo de Nacozari, se siente orgulloso de ser minero su origen es minero. Y no quiere que desaparezcan los jales, sino quieren que se transformen para que no causen perjuicio, pero que sigan siendo jales. Y no contaminen. Entonces, bajo ese esquema se tuvo que diseñar el proyecto, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que para que un pueblo sea feliz, es un pueblo que se siente, que tiene todo lo que tú dijiste, pero que se siente orgulloso de sus raíces también. Y fíjate que aquí todos los sectores estarían en un objetivo común. Una mina tiene cierta vida, bien dices, ¿no? Y eso hay que decírselo a la gente. Sí, ¿no? Tienes 15 años. Límite. ¿Y después qué pasa? Uh-huh. ¿Verdad? Ahí va este reto de una minería socialmente responsable, por así decirlo. Sí. ¿Verdad? Sí. Y no es fácil. No es fácil porque, pues, imagínate, te pongo un esquema. Tú llegas a un pueblito donde las actividades eran la economía de subsistencia que se conoce. Llegas y estableces una mina y les das un nivel de vida superior. ¿Sí? Cuando la mina se termina bajo el esquema anterior, la mina se va y el pueblo decae al menos, o a veces hasta peor, al nivel anterior que tenía. Y se vuelve un pueblo triste. Porque un pueblo que se acostumbró a un nivel de vida, ya no le puedes bajar ese nivel de vida. Entonces, la minería con responsabilidad social, por ahí va, para que ellos puedan mantener un mejor nivel de vida, o al menos el nivel de vida que la mina les dio cuando estuvo trabajando. Por decir algo, me comentaba el ingeniero Víctor Calles, también colega tuyo, sí. Montijo, es de por allá de Lampazos, por allá por Moctezuma, de Visaderos, Tepache, y hay una mina ahí, ¿verdad? La minera Lampazos. Que está en un lugar precioso. Están todas las instalaciones, tiene muchos, más de 10 años, más de 15 años abandonada. Sí. Pero dicen que está precioso para ser un lugar turístico, por decir algo. Y sí, que la gente que está ahí pudiese tener, pues, algunas percepciones. La antigua mina de Pilares es un lugar precioso. Pilares Nacozari. Nacozari, unas construcciones afrancesadas que con una pequeña inversión pudieran convertirse en un sitio turístico, en un spa, como le llaman ahora, antiestrés, ¿no? Pudiéramos ir a relajarnos un rato. La propia Cananea, ¿no? Que es un lugar con una historia impresionante, unos paisajes bellísimos, un observatorio astronómico. ¿Verdad? Y sobre todo con el fuerte mercado tan cercano que tenemos de los norteamericanos maduros, por llamarlo de alguna forma, los jubilados, que buscan este tipo de turismo ecológico y recreativo, ¿no? Así es. Sergio Land, irás a la Convención Internacional de Minería en Veracruz. Va mucha gente de minería y de metalurgia, de geología. Sí, ¿qué esperas por allá? ¿Con qué agenda te vas y con cuál regresas? Bueno, nosotros partimos, la convención es del 28 al 31 de octubre. Nosotros partimos unos días antes porque como miembros del comité tenemos que organizar lo que son las conferencias técnicas. Se van a impartir aproximadamente 75 conferencias de muy alto nivel, de todos los temas, no solamente de responsabilidad social y relaciones comunitarias, también de minería, geología, metalurgia. Y se espera una asistencia aproximadamente de unas 4 o 5 mil personas. ¿4 o 5 mil personas? Sí. ¿En Boca del Río, Veracruz? En Boca del Río, Veracruz. Pues es tan grande la convención que rebasamos la capacidad de Acapulco. Y ya no fue, no hubo capacidad en los centros de convenciones de Acapulco para sostenerla y se tuvo que mover a Veracruz. Oye, con eventos tan grandes en Sonora es muy difícil que se haga un evento de este tipo. Bueno, pero tenemos el segundo a nivel nacional, el seminario minero, que se hace cada año alternado con esta convención. Es el segundo. ¿Le toca el siguiente año? Toca el siguiente año. Nosotros tenemos una asistencia de arriba de las 2,000 personas a nuestro evento, ¿no? Entonces, no estamos tan... Sonora está en la minería. Somos Sonora, el principal estado pueblo, minero. El principal ahorita. Estado minero. Uh-huh. Sí. ¿Hay una cultura de la minería? Curiosamente, qué bueno que tocas el tema. Curiosamente, no tenemos tanta cultura minera como la tendría Guanajuato, Zacatecas, Hidalgo. Uh-huh. Sin embargo, tenemos una cultura minera. Quizás no en Hermosillo, pero si tú te vas a Cananea, a Nacozari, a ciertos pueblos de la sierra, sí. Sí, ahí sí. Aquí no, los citadinos no. No. Caray, y además es bello irse a los pueblos mineros, ir imaginándose a los gambusinos rascando algunas vetillas en los cerros, en los arroyos, lavando oro, en trincheras, pues. Sí, o imaginándose los camiones que mueven 300 toneladas, las palas que en cada cucharonazo cargan 100 toneladas, también, o sea, hablamos de una tecnología de punta, ¿no? Nosotros no tenemos que envidiarle nada ni a canadienses, ni a estadounidenses, ni a suecos, que son los líderes, tenemos el mismo nivel de tecnología que ellos, ¿no? Uh-huh. Y prueba de ello es de que nuestros egresados están trabajando, muchos de ellos, en Australia, en Nevada, en Chile, en todos lados, ¿no? Sí, yo he constatado que está el sector minero esperando que salgan los estudiantes. ¿Sí? para llevárselos, tienen una fuerte demanda. A veces hasta nos los roban un semestre antes de que termine. Oye, doctor, bueno, teníamos unas notas por aquí, pero te voy a hacer una pregunta que a mí se me hace muy importante. Tenemos un nuevo rector en la Universidad de Sonora, relativamente, y el rector está preocupado por vincular, fortalecer la vinculación de la universidad en sus diferentes unidades que tiene, sus tres unidades regionales, con la sociedad. Hay mucho que hacer. ¿Cuál sería un programa ideal sobre esto de impulsar o fortalecer una actividad minera socialmente responsable? Tiene mucho que hacer nuestra universidad. Sí, sí, mucho. Yo he sido el defensor de que si queremos que no solo la minería, sino todo el país cambie, tenemos que empezar a trabajar con nuestros niños. Entonces, el año pasado impulsamos un concurso, me tocó ser el impulsor de un concurso de dibujo sobre la relación de la minería con el medio ambiente a nivel de escuelas primarias. Yo creo que una función de vinculación de la universidad sería llevar la minería, el concepto de la nueva minería, a los niños, ¿no? Mediante, no sé, foros, teatros, concursos, etcétera, diversos esquemas que la dirección de vinculación pudiera imaginar. Uh-huh. Aprovechando que el director es un especialista también en ciencias de la tierra, es geólogo, él es de geólogo. Formación. Uh-huh. Así es. El ingeniero Ignacio Guerra. Y está en las ingenierías. En la y división. Está en ingenierías. Entonces yo creo que él pudiera ser un muy buen esquema. Y además integrar un grupo multidisciplinario y transdisciplinario, fíjate, en la universidad para formular un proyecto. Así es. En donde estén los gobiernos federales, estatal, municipal, los empresarios, la Asociación de Ingenieros de Minas y Metalurgistas y Geólogos de México y la Universidad de Sonora, fíjate. Curiosamente, y también la Cámara Minera, que es la que junta a todos los patrones mineros, que están en la mejor disposición. Ellos nos han dicho, estamos en la mejor disposición de ayudarles y nos han ayudado en lo que sea. Ellos dan becas a los estudiantes, ellos nos apoyan con gastos de viajes, etcétera. Sería interesante tener un programa, ¿te imaginas? Un programa definido. Un programa integrado, uh-huh, institucional, en donde colaboren los diferentes sectores. Pues un gran trabajo que se le viene encima a Ignacio Guerra, ¿no? Así es. Y seguramente perfecto, con la convención internacional que va a haber en Veracruz, pues traerán seguramente estrategias, sí, para aplicar. Sí, porque va a haber el intercambio de experiencias, va a haber la presentación de propuestas, entonces de ahí va a surgir. Sí, ahorita nuestra preocupación más grande es lograr que las empresas entiendan que la matrícula está creciendo, uh-huh, y que eso conlleva mayores necesidades de prácticas, mayores necesidades de visitas, etcétera. Es muy difícil a una mina, sobre todo subterránea, llevar grupos grandes. Los riesgos que implica son grandes. Entonces, tenemos que poner los esquemas de cómo vamos a hacer esto. Uh-huh. Platícanos, Maya, para terminar, Sergio Alán, los minerales más importantes que se explotan en nuestro estado de Sonora. Bueno, indiscutiblemente el principal de ellos es el cobre, que se explota en dos grandes minas, ¿no?, que es Nacozari y Cananea, que ahora está parada. El oro, que hay varias minas, la más importante es la Herradura, pero también se explotan, por ejemplo, Volastonita, en esta mina cercana, sí, aquí. Se explotan algo de tungsteno y muchos materiales que se utilizan alrededor de lo que es el proceso del beneficio, por ejemplo, del cobre sílice. Somos productores también de cemento, de caliza, etcétera, ¿no? Entonces, hay empresas muy grandes en sí. Menciónanos algunas empresas. Las empresas mineras fuertes, o sea, Peñoles, con sus grupo minas Peñoles, del grupo Peñoles, Newmont, ¿sí? Está proyectos de las empresas mundiales como Barrick, están proyectos de Grupo México, que está aquí. Grupo México yeah, es muy fuerte. Y están empresas de las conocidas como Junior Canadienses, hay muchísimas, ¿no? Uh-huh. Muy importante. Pero hay algo que nos está faltando, digamos, ¿no? Lo que en promoción minera nos está ganando Chihuahua. Uh-huh. Chihuahua nos está ganando en promoción minera porque nos hace falta un mayor empuje, ¿no?, en cuanto a la promoción de nuestro estado. Pues son los retos de nuestro actual gobernador del Así estado, es, ¿verdad? Fortalecer las ya lo ha dicho, ¿verdad?, diferentes actividades productivas de nuestro estado. Doctor Sergio Alán Moreno Zazueta, te agradecemos mucho tu asistencia. No, gracias por invitarme, muchas gracias. Esperamos por aquí tenerte de regreso cuando regreses de la Comisión Internacional de Minería. Sandra, pues ya nos vamos. Nos vamos, Rafael, hasta dentro de 8 días. Estimado auditorio, nos vemos dentro de 8 días en su programa de Radio Ingenio, La Manera Inteligente de Transformar. Le agradecemos a Radio Universidad, como siempre, y a la División de Ingeniería su apoyo, y a nuestro operador técnico Noé Corrales. Hasta luego. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Responsable, maestra María de los Ángeles Navarrete Hinojosa. Coordinador general, ingeniero Rafael Pacheco Rodríguez. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.